Is it the reason into heaven? Yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Made me want to save every moment. Tell me, sorry. You've been the telling my love, but you put it on. Got the only pain at home to turn it on. The way you keep it on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last one through. Try to sell me money, you're so young, metal. Never, I can't stand up for your man, the bad. So look on for sale, so yes, a little boost, oh. Oh, yeah, yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos están pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tus besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos. Yo confío en tu peligro. Si te pido un beso ofendándolo, yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo gritándolo, mamita también dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bang bang. Sabe que soy guato buscando de mi bang bang. Ven a ver de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver con tu amor a ti te sabe. No tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después al viaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, pecuar en malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y que esa belleza es un rompecabezas. Pero pa' montarlo aquí tengo la pizza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero resonar 10 veces despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.